7 de la mañana y 16 minutos. El gobierno espera una reorganización de la industria del cuero en la región y esto incidirá en la actividad que se desarrolla en el país. Estas fueron parte de las explicaciones que brindó el equipo del Ministerio de Industria, Energía y Minería en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados en el día de ayer. Al término de la comisión, la ministra interina Olga Otegui sostuvo que el mercado del cuero está cambiando y que esto impactará en la industria nacional. Lo que nosotros estimamos que va a haberse una reorganización del sector curtiembre por diferentes motivos, ¿no? Desde porque hay alternativas al cuero, porque tal vez un sector que es muy demandante es el sector automotriz y eso también hace que pueda tener un impacto. Puede haber una reorganización de dónde se ubican las plantas que procesan el cuero para el sector automotriz, que se ubiquen cercanas a las empresas automotriz. Entonces, esas reorganizaciones nosotros creemos que se van a ir dando. No dice mucho la ministra de la situación que tienen, ¿no? No dice nada del cierre de empresas, de plantas que tiene la Curtiembre Senda. Los trabajadores de la Curtiembre Senda, JBS, se van a movilizar mañana a esta hora aproximadamente. Están convocando a los trabajadores a hacerse presentes en su local sindical de la calle Santa Lucía 4917. Tienen 370 despidos en puerta. No hay diálogo hasta ahora, por lo menos con la multinacional. El Poder Ejecutivo sigue omiso en su papel de intermediario entre las partes. Hay 30 familias condenadas al hambre. No tienen ni siquiera seguro de paro. Y los curtidores se van a movilizar pidiendo respuestas. Al menos el otro día pusieron una carpa frente a la Torre Ejecutiva en la Plaza Independencia y queremos conocer cuáles son las novedades. Estamos en contacto telefónico con Jorge Rocco, dirigente nacional de los trabajadores obreros curtidores. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Estoy acá en la carpa, frente al prócer. Bueno, ¿y cómo están los compañeros allí con este frío bravo? Está bravo para estar acampando en Plaza Independencia, ¿no? Sí, por suerte nos hemos organizado bien. Estamos ya con las rotaciones organizadas, con los víveres más o menos bastante bien llevados. Y sí, aguantando el frío, pero está bastante bien organizado, por suerte. ¿Qué novedades tienen, Jorge? Mirá, en cuanto a lo que expresó la ministra interina, yo me enteré por los medios. Creo que al igual que todos, no de otra forma. Lo que sí se logró para el día de mañana, a la 1:00 p.m, reunirnos con el ministro de Trabajo, Murro, y luego, no sé si antes, o creo que luego va a haber una instancia tripartita, donde nos vamos a juntar con el ministerio y la empresa. Después de eso, no mucho más. Ajá. Me sorprendió algunos dichos de la ministra que yo, no, por ejemplo, eso de la reorganización y la mudanza de las curtiembres al lado de las tapicerías de autos. Honestamente, no había escuchado de ninguna fuente eso que ella dijo, pero bueno, ya veremos. Y con expectativa, la supuesta comisión que va a ser llamada para la semana que viene, en el cual creemos y esperamos los trabajadores vamos a ser convocados. Bueno, usted, yo dije en los titulares que ustedes se iban a movilizar mañana temprano. ¿Esto es así, Jorge? Sí, José Luis. Mañana 7:30 y va a haber un ómnibus enfrente al local sindical y nos vamos a movilizar a Bullental y Lucas Oves a despertar al presidente tempranito y de ahí nos vamos a movilizar a la residencia de Suárez. Particularmente estamos muy nerviosos, si bien, bueno, ya se generó la instancia con el ministro Murro y ahora la ministra interina dice que se va a convocar a una comisión para tratar el tema. Bueno, los compañeros estamos muy intranquilos y queremos demostrarle al presidente nuestra preocupación y sabemos bien que la cantor ejecutiva es muy poco lo que está. Principalmente está entre su hogar y la residencia de Suárez. Entonces, bueno, le vamos a ir a manifestar nuestra preocupación a él. Bien, y ustedes están convocando a todos los trabajadores de la curtiembre entonces a participar de esta movilización y a los trabajadores curtidores en general, ¿no? Sí, a todos, a los trabajadores curtidores y también a todo aquel compañero de cualquier gremio, hermano, que quiera acompañar, que bueno, algunos compañeros de FOSS, de ADES y eso dijeron que van a acompañar esta movilización. Y bueno, y todo aquel que quiera acompañar o que también esté atravesando un conflicto y entienda que le debe manifestar la preocupación de que estamos viviendo al presidente, los esperamos mañana a eso de 8 menos cuarto de la mañana, vamos a estar en la esquina de Uyental y Lucas Oil. Perfecto. ¿Y el ómnibus de Santa Lucía a qué hora sale? 7:30. 7:30. Perfecto. Sí. Bien, 7:30. Jorge, muchísimas gracias por la información. No, José Luis, muchas gracias a la 36 por la solidaridad día a día que nos otorga. Acá estamos a la orden, como siempre. Jorge, un abrazo a todos allí. Abrazo grande.